Miércoles 21 de febrero. El pacto que hago contigo, y que haré con todos tus descendientes en el futuro, es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. Génesis 17, versículo 7. Un pacto es un compromiso que exige un acuerdo entre las partes y debe cumplirse con responsabilidad. Dice el autor de este texto, «Yo soy el Dios Todopoderoso, vive una vida sin tacha delante de mí, y yo haré un pacto contigo, haré que tengas muchísimos descendientes». Pero, ¿qué es una vida sin tacha? Revisando el diccionario, encuentro que esta palabra significa mancha. De ahí que cuando nos referimos a alguien como intachable, es porque esa persona tiene una conducta perfecta, sin mancha, que actúa con justicia. Recordemos el texto de Proverbios 20, 7. Dichosos los hijos que deja, quien ha vivido con rectitud y honradez. Dios nos invita a un compromiso con Él a través de Jesucristo para la salvación. Pero esta invitación amorosa necesita del compromiso de cada una de nosotras y nosotros. Honrar este pacto exige una conducta responsable y justa basada en el amor, la honradez y la rectitud a nosotros mismos y a nuestras comunidades, en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y que esta conducta estimule un mejor trato y reconocimiento de nuestras hermanas y hermanos. Una buena conducta no es solo cumplir con una liturgia establecida o repetir rituales que muchas veces no comprendemos. No es solamente decir «buen día» o «buenas tardes». La verdadera conducta debe estar fundada en el amor, el mismo amor que Dios nos manifestó. Que ese pacto que Él estableció con nosotros en la historia y cuyo compromiso aceptamos, signifique construir más lazos de hermandad y fraternidad y que la buena conducta sea ejemplo para las generaciones venideras. Una reflexión de Andrea Paula de Vita para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.